Cierta ocasión en una ciudad se había implementado un programa especial que atendía a los conductores. En este caso específico iba un hombre conduciendo su vehículo acompañado de su esposa y de su suegra. Por varios minutos mientras avanzaban por el freeway, se percató que una patrulla los estaba siguiendo. El hombre se puso un poco nervioso, pero decidió continuar. Hasta que no soportó y le dijo a su esposa: "Hay una patrulla que hace tiempo nos está siguiendo". Y entonces la esposa le dijo: "No te preocupes, tú no estás infringiendo absolutamente nada, continúa". Pero seguía tenso y le volvió a decir a la esposa: "Hay una patrulla que nos está siguiendo". Así que el hombre optó por salirse del freeway, salió, se metió por algunas calles y la patrulla lo seguía. Hasta que llegó el momento en que el hombre se detuvo y dijo: "No puedo más, voy a preguntarle por qué me está siguiendo". Así que se orilló y en ese momento el oficial bajó de la patrulla y este hombre, inmediatamente que se encontró con él, comenzó a reclamarle: "¿Por qué me viene siguiendo? No he hecho ni he cometido ninguna infracción". Y entonces el hombre le dijo: "Mire, no se moleste. En realidad, estamos siguiendo un programa especial para felicitar y reconocer a los mejores conductores. Y me he percatado que usted es uno de ellos porque ha observado todo el reglamento sin ningún problema". Y entonces aquel hombre se puso feliz, se puso alegre y compartió la noticia con su esposa y con su suegra. En ese momento el oficial le dijo: "Para recompensarlo, la ciudad le va a entregar un cheque por la cantidad de $1,000". El hombre, muy feliz, mucho más feliz, agradeció al oficial al momento de recibir el cheque. Pero entonces el hombre se atrevió a decir lo siguiente: "Señor oficial, le agradezco mucho. La verdad es que yo no contaba con la licencia para conducir, pero con este regalo que usted me ha hecho, ahora sí la voy a tramitar". Inmediatamente la esposa, al escuchar esto, le dijo al oficial: "Oficial, mire, no tome en cuenta lo que está diciendo mi esposo. Cuando él toma alcohol, normalmente no sabe lo que dice". Y en ese momento la suegra, ya preocupada y angustiada por lo que estaba viendo, le dice al oficial: "Oficial, yo les dije a estos dos que nos meteríamos en problemas al traer un vehículo robado". ¿Saben una cosa? Esta experiencia tan solo nos muestra que lo aparente, que lo que vemos externamente no necesariamente es la esencia de las personas. En esta ocasión analizaremos la lección número 7, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Quédate con nosotros, en un momento más regresamos para estudiar esta lección tan interesante. En un momento regresamos. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Vamos a estudiar la lección número 7, una interesante lección. Y quisiera, en primer lugar, agradecer a quienes nos acompañan en esta ocasión para poder desarrollar este estudio. Quiero presentarles al pastor Alfredo Moscoso, quien en ocasiones anteriores ya nos ha acompañado. Él es pastor del distrito de Moctezuma. Pastor, bienvenido, que el Señor te bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, pastor, muy amable por la invitación y saludamos a todos los amigos. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a dos amigos en especial que ven este programa por internet, al contador público Luis Velázquez, que trabaja en la Unión de Chiapas ahora, y al contador público José Luis Santiago, que seguido me mandan unos mensajes, me dicen: "Los vemos todos los fines de semana". Y también saludar de paso a todo el distrito de Moctezuma y los hermanos que observan este programa. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Pues bienvenido, pastor, muchas gracias. Tenemos también el privilegio de que nos acompañe en esta ocasión al doctor Jorge Rojas. Él es el director general del Sanatorio Adventista aquí en la Ciudad de México y nos da mucho gusto que nos acompañe. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estamos contentos y agradecidos por la oportunidad y aprovechamos también la oportunidad para mandar un saludo a todos los trabajadores del Sanatorio Adventista. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto, también es un privilegio presentar al doctor, al médico, también pastor Abraham Ramírez. Ustedes lo conocen, así que le damos una cordial bienvenida, pastor. Que el Señor le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Gracias, pastor. Pues listos para considerar la lección número 7 y hablar acerca de cómo es que vive alguien que anda en el Espíritu. Muy bien. Pastor, usted no envía saludos después. Oh, sí, saludos para el distrito de Nesa, ¿verdad? Para todas las iglesias, para la iglesia de Nesa, Olivos, Manantiales, San Lorenzo y Xochitlco, que es una congregación muy pequeñita, pero saludos para todos ellos. Claro que sí, pastor, muchas gracias. Lección número 7, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Quiero compartir a continuación los tres tópicos, los tres puntos de análisis donde estará basada nuestra lección, y el primero es permanencia en Cristo, el número 2, el fruto y sus sabores, y el número 3, una vida fructífera. Estos tres asuntos son la base del estudio de nuestra lección, así que quisiera pedirles que nos acompañen en una oración para que podamos dar inicio con este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Señor, en esta ocasión, la oportunidad que nos das de comenzar este estudio. Rogamos que el Espíritu Santo nos acompañe, dirija nuestros pensamientos y que Dios eterno, todo lo que se hable en este espacio pueda ser de edificación para tu iglesia. Por favor, quédate con nosotros y bendícenos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Alfredo, necesitamos en primer lugar, punto número 1, permanencia en Cristo, saber cómo podemos nosotros obtener ese fruto tan anhelado del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llegar a obtenerlo, pastor? Es interesante, pastor Enoch, que para cuidar un árbol que da frutos, es importante conservarlo, abonarlo, darle un tratamiento muy especial. Yo creo que para que nosotros tengamos el fruto del Espíritu Santo, es algo muy importante que la lección también nos muestra. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús, y podemos definirlo así: el Padre es el labrador, Jesús es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Debemos permanecer en Cristo. Y el fruto producido exactamente es el resultado de la obra del Espíritu Santo, actuando en aquellos que permanecen unidos a Jesús. Ahora, es importante ver que todos o todo fruto que depende exactamente de la naturaleza del árbol que lo produce, es el carácter de Jesús. Y sobre todo, nos muestra que la persona vive para Dios. Yo creo que para poder tener este fruto del Espíritu Santo, tenemos que estar arraigados a Jesús. ¿Cómo nos ve Jesús? Bueno, Él nos ve con amor. Dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y creo que esa vid de la que hablamos, esa uva, es rica, es agradable y sobre todo representa algo que es la bendición de Dios, ¿no? Yo creo que el fruto del Espíritu que vamos a estudiar esta semana nos va a llevar a encontrar algo muy especial, que si el Padre es el labrador, nosotros debemos permanecer en Él constantemente. Doctor Rojas, ¿es posible, de acuerdo a lo que está mencionando el pastor, es posible entonces dar fruto sin que estemos conectados con Cristo? Bueno, me gustaría contestar esto con la Biblia. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el versículo 7 nuevamente lo reitera: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La fuerza de voluntad no puede producir frutos verdaderos. Puede ser como un esfuerzo humano, pero en algún momento ese esfuerzo va a terminar siendo insuficiente para producir buenos frutos. La única oportunidad que tenemos nosotros de poder llevar el fruto del Espíritu Santo es nuestra permanencia en Cristo. Así que la única responsabilidad del cristiano, como lo menciona la lección, es permanecer en Cristo. Correcto. Pastor Abraham, ¿cómo podemos desarrollar esa permanencia? Porque si es esencial permanecer, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo nos mantenemos allí? Sí, pastor, podemos decir también, en San Juan 15:2, yo veo tres estadios. Dice el versículo 2, Él quita, refiriéndose al Padre, Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto. Es decir, puede haber frutos, pero no en Cristo Jesús. Es una vida aparente, como la que decías en la introducción. Ese es un estadio, ¿sí? Puede ser producido esos frutos, tal vez, como dice el doctor, por el dominio propio, por la fuerza de voluntad. En un párrafo en el capítulo 2 del Camino a Cristo, Elena White dice, la educación, la cultura, la educación, el dominio propio, la fuerza de voluntad, todos tienen su lugar, pero para transformar el corazón no sirve. Solamente Cristo puede hacerlo. ¿Sí? Así que aquí está un estadio. Hay personas que viven una vida con buenos principios, pero simplemente así. Entonces aquí está un estadio, unos que llevan fruto, pero fuera de Cristo Jesús. Y dice el siguiente párrafo, dice, y poda al que lleva fruto. Es decir, otro estadio es, ya lleva fruto, ya está en Cristo, ya vive con Él. Pero ¿para qué lo poda? Para que lleve más fruto. Son tres estadios. Podemos llevar fruto fuera de Cristo, ya llevamos fruto en Cristo, y los poda. Esa relación se estrecha para que podamos llevar más fruto. ¿Okay? Así que entonces, también aquí, el versículo 7, por ejemplo, San Juan 15:7, pastor, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, la manera en cómo podemos permanecer en Cristo es hacerle caso a su palabra. Es ir todos los días, porque en la palabra, ¿sí?, encontramos una revelación totalmente de Cristo Jesús. Y si queremos ser como Cristo Jesús, que eso es el fin y el propósito de llevar frutos, entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa vida a la que hemos de asemejarnos? En la palabra de Dios. Entonces, yo creo que esa relación que ya tenemos con Cristo se puede estrechar aún más cuando vamos a la palabra continuamente. Correcto, pastor. Muchas gracias. Pastor Alfredo, esto nos lleva entonces a considerar, un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Uh-huh. Este es un asunto que al final de cuentas va a evidenciar a la persona, ¿cierto? ¿Cómo funciona eso, pastor? Es correcto, yo creo que depende cómo cuides el árbol. Yo creo que al ver lo que Juan menciona en su evangelio, y Jesús lo narra ahí, separados de mí nada podéis hacer, yo creo que podemos preguntarnos cómo podemos permanecer en Él. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros debe permanecer por medio de una comunión con Él diaria, estudiando la Biblia, con oración y con nuestro testimonio. Yo creo que para que nuestro fruto pueda dar abundante, o un árbol frondoso que podamos tener, yo creo que los frutos, debemos considerar algo, que los frutos no son productos nuestros, son productos de aquel que nos ama, son productos de que Jesús exactamente muestra que el fruto del Espíritu es el carácter de Él. Entonces, cuando Cristo habita en nosotros, nosotros andamos en el Espíritu. Así jamás vamos a satisfacer los deseos de la carne, jamás vamos a tener un fruto podrido, sino que siempre nuestros frutos deben ser para alimentar a los demás. Correcto. Y aquí vale la pena mencionar un asunto. El fruto no es puesto externamente. El fruto tiene que arraigarse en lo más profundo del ser humano, es decir, en el carácter, doctor. ¿Esto qué significa? Que una persona es fructífera cuando su carácter está siendo transformado de forma especial. Así que seguramente estas evidencias nos dicen que la relación con Cristo es sumamente estrecha, ¿cierto? Así es. Hay una frase por ahí que se menciona de que Cristo adentro se manifiesta como un Cristo afuera de la persona. Entonces, no es algo que viene de afuera, sino es algo que nace en nuestro interior por nuestra comunión con Cristo a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la meditación. Y así el fruto del Espíritu tiene que ver más con nuestro ser que con nuestro hacer. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, una vida en Cristo o una vida en el Espíritu no es una vida estática, ¿no? No es una vida que no se va a manifestar. Cuando estamos en Cristo, hay evidencias de que estamos en Cristo. ¿Qué evidencias se puede ver cuando vivimos según el Espíritu y cuando permanecemos en Cristo? Bueno, nuestras palabras van a cambiar, ¿no? Nuestras palabras serán sazonadas, llevarán sabor para los demás. También nuestras acciones serán limpias, serán puras. Ya lo vamos a ver en las manifestaciones del Espíritu, del fruto del Espíritu. Cambia nuestro carácter totalmente, ¿sí? Así que entonces esas son algunas manifestaciones de esa persona que está viviendo en Cristo y permanece en Cristo. Además, si acudimos frecuentemente a la Biblia, entonces hasta el vocabulario bíblico será nuestro, el vocabulario de Jesús será nuestro, ¿no? Somos transformados a través de lo que vemos, de lo que contemplamos, y si frecuentemente contemplamos a Cristo en la Biblia, ¿verdad? Entonces seremos semejantes a Él. Muchas gracias, pastor. Creo que vale la pena cerrar este espacio, este primer espacio, señalando que una persona puede dar mucho fruto siempre y cuando tenga esa relación estrecha con Cristo Jesús. Que cuando en su interior se entroniza Cristo, el exterior será el reflejo natural, sin esfuerzo, sin apariencia, sin ninguna distracción adicional. Y en tercer lugar, que este resultado hará a la persona victoriosa por la gracia de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. En un momento regresamos a la segunda parte del estudio de la lección. Quédense con nosotros. Estamos de regreso y vamos a continuar con el estudio de nuestra lección. Estamos en la lección número 7, el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Hemos hablado ya de la permanencia en Cristo. Dará como resultado una persona que lleve mucho fruto. Pero entonces vamos a ingresar a una segunda parte del estudio. El fruto y sus sabores. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5, vamos a encontrar a partir del versículo 19 que los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera. Características pareciera ser una radiografía del mundo que estamos viviendo. Inmediatamente después, Pastor Alfredo, se introducen el fruto del Espíritu. Dentro de ellos destaca el amor. ¿Por qué el amor cobra una importancia mayor en este fruto, pastor? Bien, Jesús lo dijo en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Si podemos ver la magnitud del amor que Jesús tuvo para con nosotros, es un fruto muy especial que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando menciona nadie tiene mayor amor que este, podemos preguntarnos aquí, ¿podríamos nosotros los que estamos en esta mesa, los que nos están viendo ahorita por internet, dar su vida por un amigo? Al mencionar a Jesús, nadie tiene mayor amor que este, yo creo que podemos ver dentro de lo que la lección de la escuela sabática nos enseña, que el amor es un tema central del Evangelio. Ahora, Jesús también lo enfatizó en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, nos amó de una forma sin igual. Nos amó a cada uno, pero igual. No nos amó de diferentes formas. El amor es una característica que todos hemos ejercido. Amó a la iglesia, te amó a ti, me amó a mí, hizo todo para salvarnos. Él se basó en el amor. Y es importante ver que este fruto, el fruto del amor, refleja algo muy importante, ¿no? El amor es una evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Y dentro de lo que el amor realmente menciona, es que el amor tiene poder para transformar. Y una vez que el amor transforma, el amor también trae unidad. Y es importante ver que dentro del amor de Dios, Él nos cambia, nos transforma. Podemos amar incluso a nuestros enemigos. Yo creo que el fruto del amor realmente nosotros podemos verlo como una parte de Dios para el ser humano, con un amor total, íntegro, pero sobre todo es una virtud de que el amor de Dios para con nosotros lo considera de una forma de que nosotros somos hijos de Él y el amor que Él tiene para con nosotros debemos imitarlo. Muy bien, pastor, muchas gracias. Considerando esto, doctor Jorge, debemos saber entonces que el amor de Dios es el fundamento y es la fuente de toda, de cualquier otra virtud. Sin Él estaríamos en serios problemas. Así es, continuando con el pensamiento del pastor Alfredo, tener en cuenta que el amor no es un solo concepto, sino que es un principio real, que es una persona inmutable, eterna, que es un principio que no cambia. Y me gusta lo que 1 Corintios 13, del 4 al 5, menciona de lo que no es el amor. Y al ver esto, me gustaría leerlo, vemos cómo esto se refleja o lo expresamente en la vida y el carácter de Jesucristo. El amor es sufrido y es benigno. No siente envidia, el amor no es jactancioso, no se engríe. No es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todos estos conceptos que expresa aquí Pablo en la primera carta de Corintios 13, lo vemos nosotros reflejados plenamente y en su máxima expresión en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante, pastor. Abraham, ¿el amor es la evidencia de que somos hijos de Dios? Así es. Pastor, ya se había citado Gálatas 5:22, pero quisiera leerlo otra vez. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. ¿Sí? Así que podemos nosotros considerar, pastor, que el fruto del Espíritu es el amor de Dios en nosotros. Y ese amor, ¿verdad?, es el resultado de nuestra permanencia en Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando vamos a Él, cuando leemos su palabra, cuando hacemos oración, cuando procuramos una relación con Jesús, el amor de Dios entonces es implantado en nuestro corazón. ¿Y cómo se va a manifestar ese amor? De diferentes maneras. El fruto es el amor. Sus sabores son las otras ocho virtudes que menciona el capítulo 5 y versículos 22 y 23. ¿Sí? Es como un fruto que sabe de diferentes maneras. Nosotros vamos a tener el amor, que es el fruto del Espíritu, y entonces va a manifestar de diferentes maneras en nuestra vida. El amor de Dios, o amar a Dios, nos capacita primeramente para amar a los demás. ¿Sí? Cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces somos nosotros de cambiar, de amar también a los demás. Como ya lo dijiste, el amor es la fuente de toda otra virtud. Todo nace en el amor. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos avienta, nos impulsa, nos mueve, nos motoriza a vivir una vida adecuada a su voluntad. ¿Sí? El amor es especial para nosotros. Y algo que dice la lección, dice que el amor no es un afecto humano nada más. El amor no es un cariño que se siente, un afecto por otra persona. Ya lo dijo el doctor, el amor es un principio divino. Nos rige, nos corrige, nos induce, nos guía a una vida victoriosa, nos guía a una vida de provecho para con los demás. El amor nos lleva a vivir una vida de alabanza a Dios y servicio a los demás. Interesante saber eso, Pastor Alfredo, porque ciertamente el amor va a unir, es como el pegamento que va a unir a todas las virtudes. Todas las virtudes, y si nosotros revisamos Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta o se expresa en 9 formas específicas de las cuales el amor cobra una relevancia mayor. Y vale la pena mencionar que estas expresiones en algún momento pueden ser parte de la vida de una persona, pero no necesariamente estar vinculadas con el amor, y eso sería un grave problema. Ahora, estas expresiones del amor, en primer lugar, pastor, nos hablan de gozo, paz y paciencia. Háblenos de ellas. El apóstol San Pablo habla en Romanos y dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo creo que nosotros el gozo muchas veces lo confundimos en la tierra. Muchas veces nos canalizamos a gozarnos aquí terrenalmente, pero no es el objetivo de lo que habla la lección. El gozo de este fruto que habla es de alentarnos, de gozarnos en la esperanza eterna que nosotros tenemos por lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que está haciendo por nosotros y porque vendrá por nosotros. Yo creo que este fruto, y aquí depende algo bien importante, porque el gozo que está basado en este fruto del Espíritu enfoca a Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y no está motivado a hacer cosas terrenales. Y es interesante ver que este fruto del gozo es un gozo espiritual que trae una fe activa. Y prácticamente dentro del gozo nosotros debemos tener gozo, como Pablo lo dice, gozosos en la esperanza. Hay que tener gozo en la venida del Señor. Pero también la lección menciona algo muy especial: aceptar el sacrificio, su misericordia, su promesa, su perdón y sus bendiciones. Es un gozo que debemos tener. ¿Dios nos perdona? Sí, siéntete feliz. ¿Dios nos ofrece bendiciones? Siéntete gozoso. ¿Dios nos permite que pasemos por circunstancias? Siéntete gozoso. Debemos estar gozosos en todo tiempo. Y Pablo en la carta a Corintios también lo repite, ¿no? Pablo nos invita a que nosotros no nos atribulemos, sino que en todo momento estemos gozosos por lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Interesante, pastor. Pero la paz y la paciencia son dos elementos que continúan allí, que son parte de estas virtudes, de estas expresiones, ¿cierto? La paz la sentimos muchas veces, pastor Enoch, cuando nos sentimos libres de un problema grande. Y podemos decir, ya estoy tranquilo. La Biblia dice en el libro de Hebreos que sin la paz ninguno verá al Señor. Y es importante ver que la paz, que es un fruto, pues nosotros tenemos que sentir esa paz cuando nos sentimos liberados de nuestros pecados. Nosotros debemos tener esa paz porque es el resultado de haber sido liberados por Cristo Jesús. Ahora, la paz la debemos buscar con todos, no solamente con los que nos conviene. Romanos 5:1 dice que pues tenemos paz para con Dios. Y yo creo que dentro de la paz nosotros podemos entender que la paz realmente es duradera. Y cuando estamos en paz con Dios, el Espíritu Santo nos lleva a ser pacíficos y pacientes con los demás. Y debido a eso es que el Dios de paz estará con nosotros. Y a través de eso se desarrolla la paciencia. Así es. Así que Apocalipsis 14:12 lo dice claramente, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es importante que al unir este fruto, la paciencia, es que solamente hay que tener paciencia en las promesas divinas. Hay que ser pacientes hasta el fin. No se desesperen, Cristo va a venir. Hay que ser pacientes de una forma especial en que nosotros podemos encontrar que ¿qué distingue a una persona de otra que no es paciente? Bueno, hay pocas personas muy pacientes por naturaleza, y la paciencia que nos da el Espíritu Santo está basada en el amor, en el gozo, en la paz, y solo los que confían en esas promesas divinas pueden ser pacientes hasta el fin. Hay que tener paz, hay que tener gozo, hay que tener paciencia, y el Señor vendrá por nosotros. Muchas gracias, pastor. Doctor Jorge, hay otros sabores del fruto. Benignidad, bondad, fidelidad. Háblenos de ellas, por favor. Sí, la benignidad es una palabra que se utiliza frecuentemente para describir la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Me viene a la mente una manera, un libro en la Biblia que demuestra mucho la benignidad de Dios para con su pueblo, el libro de Jueces. Un libro que habla muchas veces de subidas y bajadas del pueblo de Israel, su relación con Dios. Y cómo cuando estaban siempre en esas bajadas, en ese alejamiento de Dios, el trato de Dios para con su pueblo siempre fue benigno, de liberación. La bondad, por otro lado, es el amor en acción. Mencionaba hace un rato el pastor acerca del amor de Juan 3:16. Otro texto de la Biblia en el cual Pablo menciona acerca de esto es: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Dice, a lo mejor nosotros estamos dispuestos a morir por un amigo, por una persona familiar acercada, pero Cristo muestra su amor para con nosotros en que siendo aún malo, estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y el último que me quisiera comentar es la fidelidad. La fidelidad es un atributo específico de Dios. Nosotros no podemos ser fieles a Dios por nuestra voluntad. La fidelidad del pacto que Dios tiene para con nosotros se basa en su palabra, en que Él es fiel. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, lo hace en base a su palabra, en que Él es fiel. Y esta fidelidad a nosotros nos garantiza una seguridad, una esperanza en nuestra salvación. Muchas gracias, doctor. Pastor Abraham, hay más frutos, hay más sabores, hay más sabores. Sí, este fruto tiene diferentes sabores y todos son agradables, ¿no? Correcto. Ya se han mencionado 6 más sabores y ahora podemos hablar acerca de la mansedumbre. El que vive en el Espíritu y tiene el fruto del Espíritu, el que permanece en Cristo, va a ser una persona mansa, ¿no? No es débil en su carácter, al contrario, se domina, ¿sí? No está buscando pleitos, es una persona mansa, tranquila, pero sobre todo servicial para los demás, ¿okay? Y el último fruto o la última manifestación que se menciona aquí es templanza o dominio propio, ¿sí? Una persona que vive en Cristo se va a dominar, como dice Proverbios 16:32. Dice que es mejor, dice, el que se tarda en airarse es mejor que el fuerte, y el que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Escuche, tiene más valor una persona que se domina a sí mismo que tomando una ciudad. Es importante, es una característica muy importante que debe tener una persona que vive en Cristo Jesús, que permanece en Cristo Jesús. Qué interesante. ¿De qué forma tan especial concluye el versículo número 23 después de que se han descrito estos sabores del fruto? Contra estas virtudes no hay ley. ¡Qué sublime, qué extraordinario, qué buenos son para nuestra vida! Pero necesitamos recordar que este fruto, solamente el Espíritu Santo es el que puede darlo a nuestra vida. Ojalá que cada uno de nosotros podamos anhelarlo diariamente y estar trabajando para obtenerlo y ser transformados conforme a la plenitud de Cristo Jesús. En un momento regresamos. Thank you. Estamos de regreso, amigos y hermanos, para estudiar la última parte de nuestra lección, Una vida fructífera. Hemos hablado de la permanencia en Cristo, hemos hablado del fruto y sus diferentes sabores, y ahora la tercera parte de este estudio nos lleva a tratar de analizar cómo es que en el diario vivir una persona puede reflejar que efectivamente está llevando este fruto, este pastor Alfredo, en sus diferentes sabores. Nótese que la mayor evidencia del discipulado es justamente que una persona pueda llevar el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos observar, cómo podemos identificar que una persona está llevando una vida llena de fruto? Bueno, podemos ver en lo que la lección nos narra, Pastor Enoch, que el autor dice claramente que mansedumbre no solamente significa debilidad, pero llevar fruto del Espíritu, podemos preguntarnos este día nosotros, ¿quién no ha luchado contra el dominio propio? ¿Quién no ha luchado contra algo que uno no puede controlar? Ni yo puedo controlar. A veces nos dicen una palabra áspera, a veces nos dicen algo que nos irrita. Y alguien una vez me preguntaba si era válido enojarse. Yo les dije que sí. Y me dijeron, deme una base bíblica para poder controlar. Y le dije, bueno, yo creo que Jesús no sacó del templo a los vendedores con una linda sonrisa, sino que llegó con un látigo, los aventó, les pegó. Pero Pablo nos da una referencia muy especial donde él dice, si te vas a enojar, si te vas a molestar, enójate, hazlo. Airaos y no pequéis. Que no se ponga el sol, que no se oculte sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces, Pastor Enoch, no hemos visto que a nosotros nos cuesta mucho mantener el dominio propio? Como humanos, somos débiles. Y aunque nosotros podemos ver en la lección que el autor habla de Moisés, que fue un hombre el más manso sobre la faz de la tierra, pero fue un líder religioso. Yo creo que nosotros debemos de tener algo muy especial, que dentro de todas esas características que hemos visto, de estos frutos que hemos tocado, yo creo que una persona que tenga orgullo, una persona que sea muy orgullosa, que sea incompatible con la mansedumbre, bueno, ella tendrá un orgullo que la llevará a algo triste, ¿no? Yo defino el orgullo como un cáncer, que poco a poco te va carcomiendo, te va a dañar, te va a acabar, no vas a ser una persona gozosa, sino que me gusta lo que la Biblia dice, que solamente la diferencia de un orgulloso a un manso es que los mansos heredarán la tierra. Gracias, Pastor. Doctor Jorge, una vida fructífera no es fácil. No es fácil lograrlo. No lo es. Quisiera hacer referencia nuevamente a una ilustración que menciona que el amor es como un arco iris desplegado en 8 colores, los que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, de tal manera que yo puedo ver en una persona, en un miembro de iglesia tal vez, una característica, un color específico de ese arco iris. Una persona puede ser paciente, una persona de la iglesia, yo puedo ver en otra persona una cualidad del amor que es la fidelidad, el gozo, la paciencia, la benignidad. Y entonces nosotros podemos ver las características o el fruto del amor en cada una de las personas. A lo mejor cada una de ellas es más evidente algún fruto que en otras. Y nosotros necesitamos desarrollar cada una. Dios nos llama a que las desarrollemos todas estas manifestaciones del amor. Pablo lo menciona de que el cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De tal manera que probablemente yo no demuestre tanto ese arco iris en mí, la paciencia, pero Dios trabaja en mí para que yo la vaya desarrollando, y así en cada uno de nosotros, para que este arco iris del amor se pueda manifestar en su máxima expresión en cada uno de nosotros, que es el ideal de Dios. Sí, claro que sí. Pastor Abraham, creo que si bien es cierto que no es difícil y que es algo progresivo, todos tenemos el privilegio de llevar este fruto, Pastor. Sí, Pastor, el propósito final, el propósito de llevar fruto, y el fruto en nosotros es la semejanza a Cristo Jesús. Si nosotros revisamos las manifestaciones del amor, Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo esto lo tenía el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vivimos en el Espíritu y tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, vamos a manifestar cada una de estas. ¿Sí? Ahora, nuestra obligación es permanecer en Cristo para que estas cualidades del amor se lleguen a manifestar plenamente en nuestras vidas. ¿Sí? A mí me gusta mucho hablar de que un cristiano debe ser una persona gozosa y alegre, pastor. ¿Sí? El gozo que nace en Cristo es un gozo permanente, uh-huh, a pesar de las circunstancias. Algunos están alegres cuando va bien, pero no están alegres cuando vienen las dificultades. El gozo que Dios otorga, ¿sí?, el gozo que es el fruto del Espíritu, es que bajo cualquier circunstancia hemos de estar contentos y felices, porque gozamos la alegría de la salvación. Correcto. ¿Sí? El gozo es la reacción del amor hacia las bendiciones de Dios. Y si diario contamos con las bendiciones de Dios, pues diario hemos de estar gozosos y contentos. Así que la vida cristiana no es algo que tenemos que cargar, no es una carga, no es algo que tenemos que soportar. La vida cristiana es una vida gozosa, contenta, siempre pensando en las bendiciones que el Señor nos da. Por eso es que el apóstol dice, estad siempre gozosos, hay que estar siempre contentos. Pastor Alfredo, la última parte de Gálatas 5, versículos 25 y 26, dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros. Esto tiene que ver justamente con el fruto del Espíritu, Pastor. Este fruto jamás será dado para llenarnos de gloria, de arrogancia. Jamás este fruto será dado para sentirnos más que los demás. Este fruto, como el pastor Abraham ya bien señalaba, será dado a cada persona para ser semejante a Cristo Jesús. Qué importante es dejar de lado la vanagloria, el orgullo, los triunfos, la autosuficiencia, todo eso, para poder vivir plenamente desarrollando y viviendo este fruto. Pastor Enoch, yo creo que una persona, como dice la lección, cobarde o tímida, puede aparentar mansedumbre, pero puede ser orgullosa, uh-huh, o altiva. Y algo interesante que me gusta lo que dice el camino a Cristo, y lo quiero compartir en la página 34, dice, un solo rasgo malo del carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del Evangelio. Y yo creo que nosotros debemos desarraigarnos de esto. Si estamos hablando de los frutos, nosotros debemos desarraigarnos de darnos una vanagloria, de sentirnos los únicos, de sentirnos que por nosotros funciona todo. Yo creo que debemos que, como decía el pastor Arban hace ratito, y es importante ratificarlo, debemos estar gozosos nosotros en las bendiciones, en las promesas, en las circunstancias que el Señor nos hace pasar, para que nosotros podamos ser personas que nos va a costar trabajo, sí, pero eso es constante, es un proceso en el que estamos para ser mansos. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque, uh-huh, ellos heredarán la tierra por heredar. Estamos en un proceso, no somos perfectos, no somos únicos, pero estamos en un proceso en el cual nosotros podemos tener algo muy especial, y yo creo que, Pastor Enoch, debemos reflejar en todas las promesas el carácter de Jesús. Muchas gracias, Pastor. Doctor Jorge, estamos entrando a un análisis donde los sabores son exquisitos. Así como estos sabores se pueden percibir agradables al paladar, así es la vida de aquel que desarrolla estas virtudes, doctor. Así es importante notar que Dios el Padre, el labrador, poda la rama, la cultiva, hace lo necesario para que se desarrolle el fruto. Y el fruto no tiene que ver con el espíritu misionero, con lo que hacemos por dar a conocer a otros, será un resultado. Lo que Dios quiere en nosotros es que desarrollemos el fruto del amor, que lo perfeccionemos, que sea perfecto en nuestra vida como es el de Cristo. Al final de cuentas, Pastor Abraham, el objetivo es que nuestro carácter sea como el de Cristo Jesús. Sí, sí, Pastor, y por eso es importante ratificar y confirmar lo que estaba diciendo el doctor. Debemos permanecer en Cristo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque si nos separamos de Cristo, este fruto que ya estaba en nosotros, ¿sí?, se va a echar a perder. El fruto también se echa a perder, ¿sí? Así que entonces debemos permanecer en Cristo para que la savia, que es la vida de Cristo, fluya a través de todo nuestro ser, y entonces el Jesús, a través del Santo Espíritu, va a producir todas estas manifestaciones de los frutos, ¿sí? Y entonces nosotros seremos personas, ¿qué diremos?, bondadosas, que buscaremos hacerle el bien a los demás, como Dios lo hace con nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces nosotros no seremos toscos, ni duros, ni hostiles. Trataremos a los demás con benignidad, como Dios nos trata a nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ser fieles a Dios en nuestra conducta, en nuestro carácter. Vamos a ser dignos de confianza. Y todo eso, Pastor, se basa en la constancia nuestra de permanecer en Cristo. Entonces yo creo que un consejo sería permanecer en Cristo, es decir, leer la Biblia, acercarnos a Él, pensar en Él, ¿sí?, para que nosotros podamos permanecer en Cristo y todos estos sabores se den también en nuestra vida para darle sabor de vida a los demás que conviven con nosotros. Muchas gracias, Pastor, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por haber estado en este espacio donde hemos estudiado la lección de Escuela Sabática, la lección número 7. Y además de agradecerles, Pastor Alfredo, quisiera pedirles, tengan la bondad de compartir un mensaje final con nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos ven. La pregunta que nosotros podríamos finalmente poner es, ¿permitiremos que Jesús permanezca en nosotros? La creencia, la doctrina bíblica que tenemos, la número 11, es creciendo en Cristo. Y si nosotros leemos ese capítulo, vamos a encontrar que lo que realmente quiere Cristo es que cada individuo, cada ser humano, pueda permanecer en Él. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que cada uno de los que amamos este bendito evangelio, podemos simplemente decir como parte final que el poder divino, el amor de Jesús, regenera el corazón humano. Si hemos estado lastimados, heridos, o no hemos practicado, o no hemos tenido los frutos del Espíritu, o tenemos uno u otro, yo creo que Dios nos da la capacidad suficiente para que nosotros podamos tener nuestra vida unida a la de Jesús. Muchas gracias, Pastor, y gracias por habernos acompañado. Que el Señor sea siempre contigo, Pastor. Doctor, muchas gracias. Un mensaje final para nuestros hermanos. Sí, cuando el yo está sumergido en Cristo, el amor brota espontáneamente. Tomemos tiempo diariamente para estar sumergidos en Cristo. Que el Señor le bendiga mucho, doctor. Muchas gracias. Que el trabajo que desempeña en esa institución, el Señor pueda prosperarla abundantemente. Gracias, gracias por acompañarnos. Pastor Abraham, mensaje, sí, Pastor, final. Hace rato se hizo el contraste entre las obras de la carne, uh-huh, y el fruto del Espíritu. Todos estamos enfermos espiritualmente. Y esas son las enfermedades: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No hay una medicina para cada una. Hay una medicina para todos. Y esa medicina es Cristo Jesús. y solamente podemos evitar. Tú dices que esta era la vida cotidiana del mundo. Bueno, entonces evitemos todas esas enfermedades con una sola cosa, con Cristo Jesús. Y entonces cobra relevancia lo que decía el doctor, procuremos todos los días tener una relación con Cristo Jesús. De esta manera, todas estas enfermedades se van a cambiar por los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. El secreto es permanecer en Cristo. Muchas gracias, pastor, también. Y queridos amigos, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este repaso, en este estudio. Dios quiera que cada día podamos ser renovados para que en medio de la presión de este mundo podamos salir victoriosos, que podamos vivir plenamente por la presencia y por el fruto que el Espíritu Santo dará a través de nuestra vida. Reciban un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente.